Va a empezar el segmento Quiricocho Fútbol Club de la mañana. Como todos los jueves, vamos a hacer esta columna sobre el deporte, sobre el equipo deportivo de la radio. Y en esta oportunidad tenemos una información, una reflexión que nos ha preparado Tiago sobre el tema de Alejandra Locomotora Olivares. Oliveras. Ahí estamos con el Tiago. Dale, Tiago. Nació el 20 de marzo de 1978 en Jujuy y murió el 28 de julio de 2025, a los 47 años, que hace poco fue. Pero antes de irse dejó una historia que te sacude el alma. A los 9 años se escapó de su casa por la violencia. Vivió en la calle, pasó hambre y se crió sola. Y sin embargo nunca dejó de soñar. Peleó 38 veces, ganó 33 con knockout. Perdió solo 3 y empató 2. Fue campeona del mundo en 4 categorías. Pero su pelea más grande fue fuera del ring. Y si algo nos dejó claro fue esto. Cuando yo me muera, el mundo va a saber que existió una mujer que luchó con todo el corazón. Y bueno, ella peleó porque el novio le pegaba. Y cuando el novio se iba, ella entrenaba. Hacía sentadillas, flexión del brazo, bueno, todo para entrenar. Todo. Para una lástima que murió, pero... O sea que la carrera del boxeo de Locomotora se inicia casi como algo obligado para poder soportar estas situaciones de violencia de género que vivía. Y por sobre todas las cosas, habría que hacer una reflexión sobre el caso de la Locomotora y que no sea una muerte en vano. Uh-huh. y revisar todas estas políticas y todas estas acciones que tiene el gobierno nacional con respecto a la violencia de género. Básicamente, se ha dejado sin protección a las víctimas de violencia de género debido a que se cerró el instituto, se cerró el espacio para la defensa de la mujer, sí, la violencia de género, el INADI, todo lo que tenga que ver con alguna contención a este tipo de casos, se cerró y bueno, y ahí estamos. Uh-huh. Como en la pampa y en la vía. Uh-huh. Pero a mí yo sentí bastante la muerte de Locomotora, sí, porque era un mensaje muy optimista, muy... Y bueno, y si consumía anabólicos, bueno, era un problema de ella. Problema de ella, ella lo que hizo así. Claro. Me parece que con eso no me van a arruinar, la ídola que yo tenía. Sí, además de decir que ella tuvo la fortaleza de poder salir de una situación de violencia de género, seguro, que muchas mujeres no pueden hacerlo. Sí, sí. Y ella hacía en los gimnasios, hacía para los niños que sufrían bullying, para las mujeres que supieran defenderse. Seguro. Una mujer extraordinaria, la Locomotora. Claro, yo todavía escucho cuando me decía, salí a entrenar, no seas pelotudo. Y bueno, eso te lleva, ¿viste? Te lleva y también me hacía reflexionar sobre las condiciones que uno tiene en este momento y no las valora. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Tiago, ¿algo más? No, nada más. Bueno, mirá, ahora estamos en comunicación con nuestro compañero Darío Figueroa, que es del equipo Quiricocho Fútbol Club, y le vamos a preguntar qué andanzas tienen preparada ese equipo para esta semana y la semana que viene. Hola, Darío, ¿nos escuchás? Hola, Dani, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? Darío. Un abrazo grande. Acá estamos, en pronta recuperación. Veo que no, que no hiciste el remedio que yo te pasé. Escúcheme, que tomamos mucho frío el viernes ahí en el Gargantini. Ojo, que no se vaya a confundir que estamos metaforizando que el Gargantini es una heladera. Todo lo contrario, estaba a full, estaba hirviendo, Pero bueno, tomamos un poco de frío, ¿no? Sí, se nos Y hizo. bueno, Se nos hizo hizo tardecito largo. ahí. Sí. Bueno, Así Dani, que bueno, recuperándonos. ¿en qué andan ustedes ahí, esa banda de Quiricocho Fútbol Club? Bueno, ayer tuvimos excelente transmisión. Usted fue parte ahí de la victoria agónica, sufrida, peleada, luchada de la Lepra en San Luis por Copa Argentina, 16 octavos de final. Se metió en los octavos de final, ¿no? Con esta victoria 2-1 frente a Central Córdoba de Rosario, que se la puso difícil, ¿eh? Muy, muy compleja, muy difícil. Un partido donde Central Córdoba empezó ganando, la Lepra jugando mal, como que la cabeza en otro lado, pero lo pudo remontar la Lepra y sobre el final lo pudo empatar. Y sobre el final, luego de la adición de 9 minutos, vino la victoria de la Lepra, no tan festejada, tan importante, bueno, histórica, ¿no? La primera instancia que la Lepra mendocina llega a esta instancia de Copa Argentina, a los octavos de final. Así que está esperando rival para el próximo cruce que va a salir, van a jugar este fin de semana San Lorenzo y Tigre. Así que bueno, está ahí la Lepra esperando. ¿Quién dice, no? Que se meta, Darío, Dani. Así que eso en lo inmediato. Sí. así poniendo en números la cosa, ¿se puede decir que la Lepra está a 3 partidos de Copa Libertadores? Claro, ya en Copa Sudamericana, ¿eh? Ah, ya está en Ya en Copa Copa Sudamericana. Sudamericana, Ah, muy bien la ya Lepra. clasificado en No, Copa. ¿quién nos para los Sí, ya mendocinos? clasificado. ¿Qué nos para, no? Y bueno, y Godoy Cruz esperando ahí el cruce, también en Copa Sudamericana. Así que bueno, estamos para bien, ¿no? Buen campeonato, ni qué decir, del Lobo, ¿no? De Gimnasia. Ay, Que este fin de Gimnasia. semana le ganó a Sí, Colón en Santa allá, de Fe 2 a visitante. 0. Partidazo. Cuando todo presagiaba que se venían las malas para el Lobo, porque luego de que había despedido a Medrán, su técnico, bueno, nuevo técnico, Broggi, ¿no? Nuevo técnico de Gimnasia. Y bueno, y se trajo ese triunfazo de Santa Fe, del Cementerio de los Elefantes. Esto Y bueno, y quién lo para, está puntero, ¿eh? Alimenta el mito de que técnico que debuta gana. Totalmente, totalmente, Dani. Así Bueno. que bueno, recordemos, Dani, que esta fecha, este fin de semana, no hay fútbol, salvo Copa Argentina, ¿no? Están todos los cruces de Copa Argentina, pero no hay fútbol de liga profesional. Ya se va a retomar a partir del jueves. El jueves, este jueves, o sea, hoy no, el próximo jueves tenemos doble jornada. A las 15 va a estar jugando Godoy Cruz, ya a las 21:15 el mismo juego va a estar jugando Independiente. Godoy Así Cruz que, en su bueno, el cancha jueves. e Independiente allá en La Plata. Exactamente, exactamente. Así que tenemos doble jornada de Cricocho. Bueno, igual Darío, si este fin de semana no hay fútbol, el sábado a la tarde hay algo maravilloso acá en la Mosquitera, ¿o no? Ah, espectacular. Jornada contracultural de punk rock, bueno, contracultural y a beneficio, ¿no? Tanta gente que lo está pasando mal, ¿no? Sobre todo cuando se pone en peligro el derecho a las infancias, el derecho a tener una infancia feliz, a tener una infancia digna de ser vivida. Así que bueno, aportando, tratando de aportar un granito de arena a llevar un poquito de algo, ¿no? En este caso, bueno, es un festival de punk rock a beneficio. Quienes asistan tienen que entrar libre y gratuita, tienen que traer algún juguete en buen estado, obviamente, alguna ropa, algún abrigo, algún alimento no perecedero para, bueno, en este momento de tanta que nos proponen, ¿no? Tanta desunión, tanto individualismo, plantarnos siempre en comunión y en solidaridad, sobre todo, bueno, buscar caminos, ¿no? Caminos sobre todo para los encuentros que nos hermanen, que nos hagan sentir orgullosos de una sociedad, que nos hacen sentir con felicidad. Así que, bueno, por eso es contracultural, ¿no? Más allá de la propuesta musical o artística, es contracultural porque hay contra la política, ¿no? contra la política hegemónica que nos bajan día a día, de que vos te podés salvar solo, de que tenés lo que no tenés, ¿no? Te convencen a veces de lo que no tenés, que tenés dólares, te hablan de dólares. O que la tenés que pasar mal que ahora para después ser feliz. Mirá vos, ¿no? ¿Cuándo? Así que un laburante... Claro, la tenés que sufrir ahora. Claro, un laburante que pone el lomo todos los días, de lunes a lunes, que haga frío, haga calor, tiene que poner el lomo, ¿no? Tiene que seguir poniendo el lomo y seguir recibiendo los latigazos de los poderosos, ¿no? De los grandes poderosos de este país, de esta tierra, ¿no? Así que, bueno, contra eso, ¿no? Contracultural, contra esos pensamientos hegemónicos que nos quieren y muchas veces tienen, lamentablemente, resultado, ¿no? Obvio. ¿Cuántas veces escuchamos en la calle decir esto que decís vos, Dani, que, bueno, no, sí, hay que aguantar, hay que poner el lomo, pero si vos sos un laburante, claro, más de lo que hacés. Y aparte, ya tengo 63 años, ¿cuándo va a venir? ¿Qué tan lejos está lo increíble. Bueno? Increíble. Bueno, ¿qué va a ser? Qué increíble. Que caigan a balazo a los jubilados, ¿no? Y no tengamos dignidad como pueblo para defenderlo realmente como se puede, ¿no? Que tienen que ser intocables, absolutamente intocables, y vivir una vida completamente digna. Bueno, contra eso, contracultural, contra todo eso y encontrarnos, ¿no? Contracultural y eso, encontrarnos. Bueno, excelente propuesta de la radio La Mosquitera para este sábado. Quiricocho retoma su actividad el jueves que viene, el jueves 7. Y Darío, ¿algo más que agregar? Bueno, nada, felicitarlo por el programa de hoy, por el día a día. Hay muchas cosas que no se ven cuando se hace comunicación popular o no, que suceden por fuera, ¿no? De los micrófonos y de una organización social en estos tiempos. Así que, bueno, abrazarlo fuertemente por lo que han hecho hoy. Lo que hacen siempre ahí en el colectivo y, bueno, un orgullo total compartir la vida con compañeros y compañeras como ustedes. Así que, abrazo enorme. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Un abrazo a la familia y a cuidarse. Abrazo enorme. Abrazo enorme para todos y todas ahí. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao.